Hola, buen día, queridos amigos de La Mosquitera y a todos los oyentes en esta mañana lluviosa. Sí, gris, está para un tanguito, ¿no? O para poner... No salimos de la casa, entonces, en ese caso. Claro. Para no salir y quedarse en la cama un rato más. Eso, para sí. Eso está. O en el tallercito de algún trabajador de la economía social, ¿no? Sí, con unos ricos mates y, ¿por qué no unas tortas fritas? Está para eso el día. Ponele. Y hablando, bueno, lo nombramos, la economía social. Yo decía, ¿está llamada a ser protagonista en estos tiempos? ¿Cómo está la cosa con la economía social acá en Mendoza? Bueno, bien, bastante, a ver, con todas las dificultades, con enormes desafíos, con, bueno, el movimiento creo que ha sido una constante de la economía social, de la economía popular, de lo que se conoce también con la economía solidaria. Así que la verdad que los desafíos son muchos. El viernes tuvimos un importante encuentro ahí en la cooperativa La Terre, lleno de desafíos, lleno de sueños, que fue con esto de la presentación que estuvieron cubriendo desde La Mosquitera, con el tema de la presentación de las comidas preelaboradas, en el contexto actual de las políticas que se están empezando a implementar con el nuevo gobierno nacional, el que tiene que ver con el programa, el Plan Argentina contra el Hambre. Así que bueno, hay mucho para aportar desde Mendoza y mucho también por trabajar, o sea, no es que está todo dado y hay que seguir construyendo. Ahí nosotros recién anunciábamos una feria de la economía social respecto a útiles escolares que está por hacer el gobierno de la provincia. ¿Podemos pensar que el gobierno de la provincia se va a poner en este sentido las pilas con la economía social y vamos a poder los mendocinos acceder a los productos de la economía social facilitado por la gestión del gobierno de la provincia? Mira, Mendoza obviamente que no ha tenido, históricamente ha habido una tradición de acompañar la economía social, de no nos olvidemos que hay una ley provincial, hay registro, hay política de feria, las empresas recuperadas han venido siendo acompañadas tanto desde el gobierno de la provincia como desde el gobierno nacional. Obviamente que no es lo mismo el contexto de un gobierno provincial alineado a un gobierno nacional como era el sesgo político ideológico que tenía el gobierno de Mauricio Macri, que el gobierno nacional actual, donde los lineamientos también de nación, al ser más claros respecto a la economía social, de alguna manera impactan de otra manera en los acuerdos que tiene la nación con la provincia. Por ejemplo, en el marco del programa Argentina contra el Hambre, la nación ya firmó, que fue noticia pública en el mes de enero, el ministro Daniel Arroyo de Desarrollo Social de la Nación con el gobernador Suárez, ya firmaron el acuerdo, por lo cual en Mendoza, a partir del mes de marzo, se va a implementar las tarjetas alimentarias en el tema del marco del plan, que son 70.000 tarjetas, 70.000 beneficiarios, que se calcula que son más o menos 300 millones de pesos, que es lo que va a haber mensuales, que es lo que se estaría inyectando en la economía local de Mendoza, y parte de ese consumo es orientarlo a la economía social y popular, es lo que se está pensando con un armado de estructura de ferias. ¿Pensás que sería interesante? Yo siempre pienso en lo siguiente, cuando se habla de las meriendas escolares, y pienso en la producción que hay acá en Mendoza respecto de las verduras y frutas, que no llega a las escuelas. No. Este camino, ¿es posible allanarlo? ¿Vos pensás que se puede? Es posible y requiere mucho trabajo, mucho compromiso, mucha constancia por parte de las organizaciones y actores de la economía social y popular, y también requiere delineamientos políticos claros y funcionarios acordes, pues muchas veces las cosas se van dilatando y no concretamos. A ver, la ley de economía social de la provincia plantea que el Estado debería comprar un 10% de la economía social. Si eso se cumpliese, no necesitaría subsidiar nada de la economía social, simplemente apuntalar las experiencias que están más naciendo para que se fortalezcan, y la sola dinámica comercial generaría un montón de trabajo en la economía social, en la agricultura familiar. Pero eso no sucede. A nivel nacional se está discutiendo, sabemos, hemos tenido una inflación de superior al 50% el año pasado, en parte motorizada por servicio, pero el tema alimento. Y este año, donde más inflación va a haber es en el sector alimentos, o sea, lo cual es un en la situación que tenemos, en la situación de recesión económica, que lo están sintiendo las familias mendocinas, sigue siendo datos alarmantes que ni siquiera este año, si bien la inflación va, la proyección es bajar, pero sigue siendo alta. O sea, por lo tanto, hay una especulación con algo tan básico como es los alimentos. Estamos hablando en un contexto actual donde el gobierno nacional hay decisión política de congelar tarifas, de congelar un montón de cosas que antes la nafta, por ejemplo, y sin embargo la inflación sigue motorizada por el monopolio que hay en los alimentos. Se está discutiendo a nivel nacional la ley de góndolas, que también plantea que lleguen otras marcas a los supermercados y productos de la economía social y la agricultura familiar a los supermercados. Ahora, para que eso se cumpla, vamos a tener que tener mucha decisión política y muchos organismos de control, si no, después se hace lo que se quiere. Y así estamos con una inflación totalmente que no tiene lógica de la especulación, si la gente cada vez le rinde más menos el dinero. Sí, la verdad que sí. Por último, para no robarte más tiempo, te quería preguntar si todo este contexto que estamos viendo rápidamente puede darse en algún sentido entre una cuestión política entre el gobierno de la nación y la provincia, o los trabajadores de la economía social van a tener que rodear al gobierno de la provincia, puentearlo, por decirlo de algún modo, para poder acceder a lo que está tirando desde el gobierno nacional. Yo creería que, a ver, me parece que hay algunas políticas que se van a bajar en el marco de acuerdos con el gobierno provincial, respetando, hay una institucionalidad y hay un federalismo que lo ha planteado también el gobierno nacional. De hecho, incluso acordémonos que también Mendoza, creo que Guaymallén, ha quedado como una de las capitales alternas que tendría la provincia. O sea, que el gabinete del ministerio el gabinete nacional va a estar viniendo a las provincias. Yo creo que va a haber diálogo, va a haber articulación, y las organizaciones, de alguna manera, los actores de la economía popular, hay lineamientos, hay políticas que las van a articular con el gobierno provincial, y hay algunas que se van a articular también con los lineamientos nacionales y algunas en conjunto. Yo creo que siempre no es como que todo va por un lado y nada por otro. Me parece que hay mucho de construcción, y sobre todo que tiene que ver, a ver, Mendoza tiene una característica que es mucho trabajo en redes, mucho fortalecimiento. Obviamente que hay algunos actores locales que a veces no entienden estas lógicas y buscan solamente articular para sí mismo o muy hacia adentro, y me parece que el desafío es mucha construcción de política articulada, y eso es lo que tiene mayor impacto. E incluso estas ferias que se están armando, un dispositivo de ferias con respecto al tema de cuando se estén entregando las tarjetas, y va a requerir mucha articulación porque son ferias que van a estar en simultáneo, y también mucha articulación entre las organizaciones de la economía social y popular. Eso es un poco, o sea, hay muchos desafíos para trabajar este año, y una crisis que no ha terminado. O sea, tenemos porcentaje de más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, mucha informalidad, y eso se revierte con mucho trabajo conjunto, no se resuelve de un día para el otro.